A continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hace unos días, al diseñar este programa, me quedé, como diría Serrat, me quedé colgado en las alturas. No en el techo, sino en el cielo, y más concretamente en las nubes, que aparecían tras una lluvia. Y me quedé prendado en ese juego de descubrir sus formas, una que parecía un dinosaurio, otra más bien un racimo de uvas. Pero entonces recordé una canción de los Caifanes que le da la vuelta al enfoque. Y es que somos nosotros quienes parecemos nubes, que se las lleva el viento cuando hay huracanes, cuando hay mal de amores. Entonces dije, vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno, para tratar de descifrar el secreto de las nubes, por las cuales habitan no solo en el cielo, sino en mil poesías y canciones, y en el día a día desde su altura. Para seguir el programa de hoy, tengo unos instructivos que, por favor, les pido sigan al pie de la letra. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Instructivos para seguir el programa de hoy. Deben subir el volumen de su radio. En caso de audífonos, ponerlos en el nivel correcto, porque el programa se lo va a escuchar con la vista al cielo. Por eso es imprescindible que lo escuchen en algún jardín, ideal sobre un césped, o cualquier espacio que les permita tener una vista al cielo. Por 120 minutos. Solo es necesario que se recuesten ahí y solo mirar el cielo y dejarse llevar. Como decía Ramón Gómez de la Serna, el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo. Y hoy vamos a irnos al cielo, al cielo. Llegar al cielo en La Paz es más fácil que en otros lugares, porque estamos mucho más cerca. Pero para llegar a este cielo paseño, hay técnicas sofisticadas, pero precisas. A continuación, va a ir otra serie de instrucciones. Las dicta un especialista en el cielo paseño, don Jaime Sáenz. Noche de invierno, con cielo despejado y sin luna, te vas al altiplano, sin hablar ni decir nada a nadie. Una vez en el alto, avanzas unos 10 hasta 15 kilómetros en el camino en dirección a Huayna Potosí. Y luego, después de verificar si no hay luces a la vista, que aún en la distancia pudieran romper la milagrosa oscuridad que ahora te rodea, te apartas del camino y te internas poco a poco en el descampado, sin mirar arriba, y mirando por el contrario la tierra que pisas, habiendo avanzado con extrema lentitud por espacio de 10 minutos más o menos, y habiéndose acostumbrado a la oscuridad tus ojos, te detienes, siempre sin mirar arriba. Ahora el silencio es muy grande. Por vez primera en tu vida percibes tu propia presencia. Estás solo. Pronto el resplandor del cosmos que se cierne sobre tu cabeza se hace perceptible y te permite mirar no ya la tierra que pisas, pero el planeta que habitas. En este momento deberás cerrar los ojos y tenderte muy espacio con la cara al cielo y quedarte inmóvil, siempre con los ojos cerrados, no lo olvides. Ahora eres sacerdote oficiando una ceremonia ritual. Esperas un tiempo. El tiempo circula en tus venas con un soplo de júbilo que te sobrecoge. Esperas aún y luego abres los ojos. Es probable que sientas tus dedos arañando la tierra, en súbito arrebato de terror, buscando un asidero para no caer al cielo. Y ahora que andamos por el cielo, vamos con las nubes. Hay que fijarse bien. Ellas suelen sobresalir por su blanca apariencia del fondo celeste del cielo, pero deben cerciorarse de que sea una nube. Para eso es importante fijarse cómo se mueve, si es liviana y si es indecisa. Recuerden que no debe haber dudas de que es una nube. Oh, Box Day canta No hay duda, es una nube. Pero, para quienes tengan alguna duda de qué es o cómo es una nube, a continuación voy con una explicación de la Enciclopedia Ilustrada de la Tierra, la Biopedia. Una nube es una gran colección de gotas de cristales de agua o hielo muy pequeñas. Son tan pequeñas y ligeras que pueden flotar en el aire. ¿Cómo se forman las nubes? Todo el aire contiene agua, por lo general en forma de un gas invisible llamado vapor de agua. Cuando el aire caliente sube, se expande y se enfría. El aire frío no puede contener tanto vapor de agua como el aire caliente, por lo que parte del vapor se condensa en pequeñas partículas que flotan en el aire y forman una diminuta gota alrededor de cada partícula. Cuando miles de millones de esas gotitas se juntan, se convierten en una nube visible. ¿Por qué las nubes son blancas? Dado que la luz viaja en forma de ondas de diferentes longitudes, cada color tiene su propia longitud de onda única. Las nubes son de color blanco debido a que las gotas de agua o cristales de hielo son lo suficientemente grandes como para dispersar la luz de las siete longitudes de onda, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, que se combinan para producir luz blanca. ¿Por qué las nubes se forman a diferentes alturas en la atmósfera? Las características de las nubes son dictadas por los elementos disponibles, incluyendo la cantidad de vapor de agua, las temperaturas a una altura determinada, el viento y la interacción con otras masas de aire. Bien, esa es una explicación científica respecto a qué son y cómo se forman las nubes. Datos importantes, instructivos, esclarecedores, pero que no explican el significado de las nubes. Esa tarea no es para los científicos. Es más bien un rol para los músicos, para los pintores y poetas, que tienen mayor experticia para aproximarnos a lo que realmente significan fenómenos naturales como este. Ah, pero eso sí, estos expertos del alma y la vida no lo explican desde la burda definición. Hay que poner atención en lo que dicen y cómo lo dicen. Hay que aproximarse a las palabras, a sus melodías. Y ahí recién uno puede encontrar y entender la explicación. Por ejemplo, don Octavio Paz, que tiene un poema titulado justamente Nubes. Islas del cielo, soplo en un soplo suspendido, con pie ligero, semejante al aire, pisar sus playas sin dejar más huella que la sombra del viento sobre el agua. Y como el aire entre las hojas, perderse en el follaje de la bruma. Y como el aire, ser labios sin cuerpo, cuerpo sin peso, fuerza sin orillas. Octavio Paz. Thank you. Sí, esas son las nubes, que por cierto saben cantar. Pero ¿saben qué es lo mejor? Irse de paseo por las nubes. Sí, de paseo. ¿No lo han hecho? Bueno, vamos a hacerlo a continuación. Pero para eso hay que acomodarse. Como les decía, manteniendo la mirada al cielo, enfocándose en una nube y dejando que la música te lleve hasta ella. Alguien nos hizo creer en la gravedad y otros impedimentos. Pero en realidad, yo soy un convencido que solo basta una escafandra musical para viajar a las nubes y el cielo. Y si esquivas el miedo a las alturas, incluso puedes darte una vueltita por el universo. Gustavo recomendaba solo pedir un deseo, estar atento al sonido y dejar las almas flotar en las nubes más brillantes. ¿Llegaste? ¿Tocaste las nubes? Bueno, hay otra forma de llegar a las nubes. En avión. En avión, ni qué hacer. De allí se ve como quien pasea por un jardín de algodones. Las nubes se expanden como en un campo infinito. Y si te fijas por la ventanilla, incluso puede que divises algún ángel, porque un buen paisaje de nubes desde un avión es como darse una vuelta por las afueras del paraíso. Pero claro, primero hay que estar en los aeropuertos, que siempre huelen a despedidas, a truncos, amores que sellan quiebres yendo a las nubes, a veces como mariposas. Por eso traigo al programa a Congreso de Chile, que tienen una canción, justamente, Mariposa de Nubes. Me haces falta. Ven, vuela hacia mí. Sí, ángel de sol. Ven. Hablando de aviones, ¿han notado que cierto tipo de aviones crean como su propia estela de nubes en una línea recta? Bueno, resulta que el tema había sido un poco más oscuro que una simple estela. Serían parte de la famosa teoría de la conspiración. Voy con una página que lo explica. In the beginning, God created Raramente la pseudociencia trata el tema de la formación de las estelas que a veces los aviones trazan en el cielo. Generalmente estas estelas han estado en el punto de mira de teorías de la conspiración antes que de la pseudociencia en sí misma. El rastro que dejan a veces los aviones en el cielo, que los seguidores de teorías conspirativas llaman chemtrails, son, según estas teorías, fruto de proyectos secretos, generalmente gubernamentales, conocidos por una élite minoritaria, para fumigar a la población, con objetivos diversos: control de población, del clima, interferencia de las comunicaciones. Otros colectivos sostienen que efectivamente las estelas de los aviones no son vertidos de sustancias químicas, es decir, no son chemtrails, sino contrails, del inglés condensation trail, estela de condensación, nubes antrópicas formadas por cristalitos de hielo para tratar de modificar el clima o controlarlo. Y yo que estaba tan tranquilo viendo las nubes, pero ¿de dónde salen estos argumentos? Sigamos. Argumento 1. Antes los aviones no producían estelas. Es un fenómeno de hace pocos años. Argumento 2. Los chemtrails no pueden ser contrails, porque su aparición no es regular. Argumento 3. A veces se observan dos aviones volando, uno de los cuales deja una gran estela y el otro ninguna. Argumento 4. Los chemtrails a menudo aparecen rotos, no mantienen una estructura continua. Argumento 5. Los chemtrails dejan formas extrañas en el cielo. Argumento 6. Asociados a los chemtrails se detectan olores y sustancias tóxicas anómalas en el suelo. Cada uno de estos argumentos, la ciencia pone su respectiva explicación y concluye. Todos los principales argumentos aportados por los defensores de la existencia de los chemtrails y las teorías conspirativas asociadas se pueden rebatir a partir de los procesos físicos implicados en la formación de nubes altas derivadas del vuelo de aviones a reacción. Estas nubes, aún estando originadas por causas antrópicas, están formadas por cristales de hielo o gotitas en su fusión, como las nubes de origen natural. Hay evidencias de la formación de estelas de condensación, los contrails, desde que hay aviones que vuelan por las capas medias o altas de la troposfera, es decir, desde inicios del siglo XX. Las condiciones de temperatura y humedad de las capas por donde vuelan los aviones permiten predecir la formación o no de contrails, así como explicar que solo aparezcan en determinados niveles o su aspecto discontinuo. Sin embargo, la dinámica atmosférica a la altura del crucero de los vuelos comerciales permite explicar la forma irregular que adoptan los contrails en determinadas ocasiones. Y yo que estaba tan tranquilo, mirando y volando entre las nubes. Volando las manos de un niño en busca de su globo perdido. Volando los abrazos que no pudimos darnos con nuestros amigos. Volando todo

la sombra que proyectaba. Yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme agua. El gusto por las nubes comienza desde niño o desde niña, lo que, claro, genera ciertos problemas, ya que los adultos no logran comprender esos desvaríos. Entonces salen regañando. Es un distraído. Este tiene la cabeza en las nubes. Lo que es cierto. Pero, claro, los adultos no comprenden que en realidad el niño está viajando, está conociendo, analizando, estudiando las nubes. Y por eso recomiendo dar una pequeña ayuda a los adultos. Hay que explicarles que para alcanzar las nubes hay que volar. Y para lograrlo, precisamente, hay que ser un poco niños. Y hay que fijarse en ellos para recordar cómo se volaba. Pero en verdad, solo puedes llegar a las nubes si las miras, si las ves pasar, si te sueñas con ellas y si incluso te conviertes en una. A veces sueño con nubes y me gusta verlas pasar. Viajan empujadas por el viento, sin saber si vienen o si van. A veces soy una nube, desde arriba todo me da igual. Miro todo y todo es tan pequeño que nunca me canso de mirar. Soy la niña tras el cristal. Sabe lo que hará la noche, se amanecerá dentro del mar. A veces toco las nubes, si consigo estar dentro de ti. Desde adentro el mundo es tan pequeño que lo que comienza acaba en ti. Soy la niña tras el cristal. Belén, aprendiendo a volar. Y nuevamente voy con Octavio Paz. Los labios y las manos del viento, el corazón del agua, un eucalipto, el campamento de las nubes, la vida que nace cada día, la muerte que nace cada día. Froto mis párpados, el cielo anda en la tierra. Octavio Paz es un especialista en nubes, pero hay otros que son observadores de nubes. Hay retratistas de nubes, cantantes de nubes, coleccionistas de nubes. Y yo sé, además, de un pastor de nubes. Sí. Le llaman Barbosa y siempre canta cuando llovizna en el cerro. Ese que canta es Barbosa, pastorcito tastileño. Apenas lo divisa cuando llovizna en el cerro. Apenas lo divisa. Pero no vayan a creer que se trata de una sola nube, una sola formación de nube y ya. No, no, no, hay diferentes. Vamos con la biopedia. las nubes cúmulos son las que tienen más prensa. Son esas blancas, hinchadas, que parecen pedazos de algodón flotando. Estas, las cúmulos, son a menudo llamadas nubes buenas. Nubes cirros son los más comunes de las nubes altas. Están compuestos de hielo y son tenues y con finas sopladas con vientos fuertes creando largas cintas. Los cirros son generalmente de color blanco y predicen un clima agradable. Los cirrostratos son nubes delgadas, de forma estratificada y altas, que a menudo cubren todo el cielo. Son tan delgadas que el sol y la luna se pueden ver a través de ellas. Y aparecen generalmente de 12 a 14 horas antes de una tormenta de lluvia o nieve. Los cirrocúmulos son nubes pequeñas, que parecen bocanadas redondeadas, blancas, y que surgen en largas filas. Las pequeñas ondas en las nubes se asemejan a las escamas de un pez. Se ven generalmente en el invierno e indican un buen tiempo, pero frío, y en las regiones tropicales pueden indicar que se aproxima un huracán. Las nubes altoestratos son nubes de nivel medio, de color gris o azul gris. Estas son las que me preocupan. Suelen cubrir todo el cielo. En las áreas más finas de las nubes, el sol puede ser débilmente visible con un disco redondo. Las nubes altoestratos se forman a menudo por delante de tormentas con lluvia o nieve continua. Las altocúmulos son nubes de nivel medio que parecen masas hinchadas de color gris. Por lo general se forman en grupos. Pueden indicar que aparecerán tormentas eléctricas a última hora de la tarde. Y a estas quería llegar. Las nubes estratos son nubes grises, uniformes, que a menudo cubren todo el cielo. Se asemejan a la niebla que no llega a la superficie. Una niebla ligera o llovizna a veces se sale de estas nubes. Las nimbostratos son de color gris oscuro y están asociadas con la caída continua de lluvia o de nieve. A menudo producen precipitaciones que pueden ser moderadas. Y a estas quería llegar. A las nubes grises y negras, esas que a veces se plantan encima de uno y nos oscurecen el panorama. Negras.

al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones que venden soledades de Ginebra, con humo blanco de la nube negra. Convectivas se pueden formar por las brisas, con el viento, ¿no? ¿Qué quiere decir convectivas? Bueno, estaba buscando una explicación, tratando de ver cómo se puede formar una brisa y que dé un respiro cuando atacan las nubes negras, especialmente del ánimo, del desamor. Todos los espejos de su corazón se quebraron en mí. Todas las mañanas me parecen una. Solo nubes en procura de una brisa. Solo nubes en procura de una brisa. Llevándolas, solo llevándolas. Y acaso las sombras huirán. Así canta el flaco Spinetta. Oh, Las canciones lo saben. Nada se parece más al desamor que las nubes negras. Y nada retrata mejor una ruptura, una despedida, que una canción sobre las nubes. Contemplando en mi memoria hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón. Corazón. Nube que un pensamiento derritió. Ella no existe más. Ella es una nube que el viento conquistó. En defensa de las nubes, una frase de Roberto Gervaso que dice: no son las nubes las que grisean el cielo, sino nuestro estado de ánimo. Cuando volvamos del corte, vamos a dejar que el sol penetre las nubes y nos devuelva el buen ánimo. Desnudarte. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy, un paseo por las nubes. Época de nubes negras. Ya lo dice el refrán. Toda nube negra tiene su orilla de plata. Toda nube negra tiene su orilla de plata. Se refiere a que incluso en esos momentos oscuros hay que verle el lado iluminado. Porque ya lo decía Khalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Sí, aunque parezca que todo va a ser oscuro, no. Recuerden, el sol siempre vuelve a brillar. Sí, porque por más agazapadas que estén las nubes, el sol se da modos para penetrarlas y ya. Ya lo dijo el poeta, quemando nubes pasa el sol. Sí, lo dijo y lo cantó Joan Manuel Serrat, pero en catalán. Y como sé que no todos, o algunos de ustedes tienen algunos problemillas con el catalán, yo se los voy a traducir. Cremant núvols passa el sol. Quemando nubes pasa el sol. I el món s'atura. Vertical. Y el mundo se detiene, pidiendo piedad al fuego. Se esconden las criaturas a la sombra de cualquier sombra que Dios le procura. Quemando nubes pasa el sol. El día cau de junots pidulant la migdiada. El día cae de rodillas mendigando la siesta. En los párpados los resbala un hilo de baba. Y todo duele y nada quiere. Y todo pesa y nada pasa. Quemando nubes pasa el sol. Quemando nubes, el sol pasa. Cremant núvols pasa el sol. Cremant núvols el sol pasa. L'ànima abandona el cos, tèrbola i embriagada, fantasia d'una mort, d'eternitat limitada. No treu banyes el caragó, ni s'enfila la muntanya, cremant núvols passa el sol. El alma abandona el cuerpo, turbia y embriagada, fantasía de un amor de eternidad infinita. No saca cuernos el caracol, ni sube a la montaña, quemando nubes pasa el sol. Calar-s'hi foc, si els freguessis en les cuixes, a l'ombra dels teus llençols, t'espero, no triguis massa. Cremant núvols passa el sol, cremant núvols el sol passa. Si lo rozaras con los muslos a la sombra de tus sábanas, te espero, no tardes demasiado, quemando nubes pasa el sol. Patrona dels inactius, santa mandra del migdia. Protegiu l'amor furtiu, si així ho vol Déu, així sia, especialment a juliol, quan reclamant companyia, cremant núvols passa el sol. Cremant núvols passa el sol, i tu i jo cardant alhora, que en altres contrades plou i una altra part del món plora. Uns de festa, altres de dol, uns lluiten, d'altres s'abracen. Cremant núvols passa el sol, cremant núvols el sol passa. Quemando nubes pasa el sol, y tú y yo follando a la hora en que otras regiones llueve, y en otra parte el mundo llora, unos de fiesta, otros de luto, unos luchan, otros se abrazan, quemando nubes pasa el sol, quemando nubes el sol pasa. Recuerden, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Las nubes están siempre ahí. Y nos pasamos los días, a veces sin darle una miradita. Y nos perdemos su inmensidad, su diversidad, sus jugarretas, su fugacidad. Las nubes inquietas, antojadizas, cambiantes, fascinantes. Y si te dijeran, pide un deseo, la mayoría de las personas dirían, yo quisiera una mansión, una casa, yo quisiera un auto, un viaje. Si me dijeran, piden un deseo, yo preferiría un rabo de nube. Esa es la respuesta de Silvio. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. En verdad, hay especialistas en nubes. Silvio Rodríguez es uno de ellos. Tiene varias canciones donde las nombra. Pero, claro, Rabo de Nube es la emblemática. Fue parte de su cuarto disco de 1980, con ese título. Pero la canción, ¿cómo surge? Silvio ha explicado. La escribí en la Ciudad de México a fines de los 70. Una tarde en que me quedé solo en la casa de un amigo que nos daba albergue. Pero la tenía escrita en la percepción desde que era niño y la había intentado varias veces. Me parece que todo el que ha sido niño y ha visto un tornado ha sentido fascinación por el poder de la naturaleza. En Cuba la gente del campo les llama rabo de nube. Lo demás es crecer, vivir el mundo y darse cuenta de lo necesarios que serían si barrieran con todas las tristezas. Para mí esta canción significa comunicarme con un sentimiento de todos, seamos de donde seamos y pensemos como pensemos. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo y una gran ira. Escuchábamos una preciosa versión de la cubana Heidi Igualada. Y es que Rabo de Nube con el tiempo se ha convertido en una de las canciones más recurridas del extenso catálogo del cantautor cubano. Y su canción ha trascendido fronteras, idiomas y géneros. A continuación quiero compartirles algunas notables versiones. Por ejemplo, esta hecha tango con la voz única de Adriana Varela. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Thank you. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Cuando se tiene una canción preciosa, perfecta, se necesita poca instrumentación, poco arreglo, poco de todo. Ejemplo de ello es la versión mínima de quien fuera voz de los presuntos implicados. La Sole Jiménez, acompañada solamente de un saxo. Rabo de Nube es una de las más hermosas canciones de Silvio. Joaquín Sabina la nombra en su canción No permita la Virgen. Ahí dice, la belleza es un rabo de nube que sube de dos en dos las escaleras. Si me dijeran, pide un deseo, yo preferiría un rabo de nube. Y canciones como estas, les decía, tienen la virtud de cautivar a propios y extraños, pasando fronteras, géneros e idiomas. A continuación quiero hacerles escuchar Rabo de Nube en voz de una diva del rock, Chrissy Hynde, la líder de los Pretenders, banda clave del post-punk que, seducida por la canción, se juega a versionarla en un notable español para una norteamericana. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevaron lo feo y no se hará el querubín, un barredor de tristezas, una gozada en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Nuestra esperanza. ¿Y cómo es que la Pretender Chrissie Hynden graba Rabo de Nube? Bueno, lo que pasa es que estuvo casada con un colombiano que la introdujo en la música latinoamericana, al grado que editó un disco titulado Viva el Amor y que tuvo excelentes críticas. Y allí grabó Rabo de Silvio, y a quien ella considera el Bob Dylan de Latinoamérica. Se llevaron lo feo y no se hará el querubé, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Pero si hay un género donde la canción de Silvio se ha diversificado es en el jazz. Son varios los músicos que se han sentido cautivados con ella. Demos una rápida revisión a algunas versiones del jazz. Empezamos con un gran contrabajista, Charlie Haydn. We're going to play a composition of Silvio Rodriguez, who lives in Cuba. Saxo de Tennessee y una leyenda, Charles Lloyd. y un imprescindible del jazz cubano, claro, Chucho Valdés. Si estamos en el jazz afrocubano, no podemos dejar de convocar a Arturo Sandoval. Pero, ¿qué sería de una hermosa melodía si no viniera emparejada de un texto preciso y precioso? Rabo de Nube tiene la combinación de ambos, y coincidirán ustedes que es la canción definitiva de las nubes, porque si te piden un deseo y tú prefieres un rabo de nube, ya está dicho todo. Pero no es solo eso, la canción es en realidad un conjunto de deseos que bien se aplica a todos. Rabo de nube, ya lo decía Silvio, se dice a una especie de tornado que se lleva lo feo. Y en esta época de oscuridad, de deslealtades y mentira constante, qué bien nos vendría un rabo de nube, ¿no creen? Y mucho más, un barredor de tristezas. Y también es aguacero, pero en venganza, de modo que cuando escampe

en el planeta. La página Shataka lo explica. Cuando el mundo se quedó sin nubes, un misterio de 56 millones de años que nos habla del futuro climático del planeta. Hace casi 56 millones de años, un brusco cambio climático recorrió la Tierra de una punta a la otra. Aquel máximo térmico fue el que separó un paleoceano terminal y el jovencísimo eoceano. Alteró el funcionamiento de todo el planeta, provocó una extinción masiva y facilitó el nacimiento de los órdenes de los mamíferos actuales, incluidos nosotros los primates. Pero fue algo más. Durante años, hasta hoy mismo, fue un misterio. Nadie sabía cómo fue posible un pico tan salvaje, casi de repente. Durante años se ha especulado mucho sobre volcanes, meteoritos o ciclos orbitales, pero ninguna teoría acaba de funcionar bien. Y con lo que está pasando, con el cambio climático, podríamos estar también acercándonos a ello. Por el aumento brusco de las temperaturas, unos 6 grados en un corto espacio de tiempo. Terry Guillemets decía: ¿por qué amo las nubes? Porque no es posible salvar una nube como se hace con una hoja o una flor o una piedra. Y las nubes están ahora. A estas alturas, todas y todos se han dado cuenta que este es un programa dedicado a las nubes. Y es que todo se resume a nubes, porque todos son nubes. Bueno, mejor lo explica y con mayor belleza Jorge Luis Borges. No habrá una sola cosa que no sea una nube. Lo son las catedrales, de vasta piedra y bíblicos cristales, que el tiempo allanará. Lo es la Odisea, que cambia como el mar. Hay algo distinto cada vez que la abrimos. El reflejo de tu cara ya es otro en el espejo. Y el día es un dudoso laberinto. Somos los que se van. La numerosa nube que se deshace en el poniente es nuestra imagen. Incesantemente, la rosa se convierte en otra rosa. Eres nube, eres mar, eres olvido. Eres también aquello que has perdido. Jorge Luis Borges. Todo, todo son nubes. Y saben, nada se parece más a nosotros y a la vida que las nubes. Parecemos nubes que se las lleva el viento cuando hay huracanes, cuando hay mal de amores. A veces solo basta mirar arriba para sentir la inmensidad de nuestra existencia. Y de vez en cuando es bueno darse una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Gracias por permitirme compartirles este conjunto de desvaríos. Gracias por su complicidad y honrar la vida. Al cielo, para...